Te hice con el sol de la mañana, con la belleza de una luna nueva que sonríe por vivir. Te hice como flor de primavera, tus olores perfumaban todo el huerto que te di. Te envolviste en los afanes de la vida y no te diste cuenta. Mas no olvides que yo estoy afuera tocando tu puerta. Ven, descansa en mí, trae tus problemas y tus cargas, yo te haré descansar en mis brazos. Descansa en mí, no importa cuán bajo hayas llegado, te voy a levantar, con mi amor te voy a levantar. Descansa en mí. Descansa en mí. A partir de hoy borrón y cuenta nueva, tu pasado ya no importa, yo soy tu futuro aquí. Todavía yo tengo planes contigo, si me dejas ser tu amigo, solamente te haré bien. Oh, con hechos te mostré en la cruz lo mucho que te amaba. No olvides que yo sigo aquí esperando por ti. Oh, ven, descansa en mí, trae tus problemas y tus cargas, yo te haré descansar en mis brazos. Descansa en mí, no importa cuán bajo hayas llegado, te voy a levantar, con mi amor te voy a levantar. Descansa en mí. Descansa en mí. A partir de hoy borrón y cuenta nueva, tu pasado ya no importa, tan solo acércate, descansa en mí.